Me llamo Usman y tengo 16 años. Aquí en el instituto juego, hace tiempo que juego, casi un año. Empezaba a jugar cuando era pequeño, desde cuando he nacido, creo. Jugaba en Pakistán y ahora he empezado aquí a jugar. A mí me gusta batear. A mí me gusta cricket porque he visto jugando muchos jugadores. Son buenos, por eso yo quiero ser como ellos. Por eso me gusta jugar cricket. Yo vengo a este instituto para jugar cricket. Yo juego cricket con todos los compañeros de otras clases. Por ejemplo, de segundo B, segundo, otras clases también. Nos dimos que has hecho muy bien y ya está. Cuando jugamos, a veces hablamos en urdu y a veces en castellano o en catalán. En mi familia, mi hermano juega cricket. Y mi padre ni mi madre no juegan. Respetamos de los jugadores para que no se pongan nerviosos. Yo soy bueno en batear y en tirar la bola. Bateo muy fuerte, a veces flojo, pero bateo muy fuerte. El cricket es un juego y ya está. Me siento muy bien después de jugar cricket. A veces cuando me siento bien, cuando juego bien. Y cuando juego mal, no me siento bien. Por ejemplo, cuando bateo bien y hago puntos, me siento bien después, pero cuando hago mal, me siento mal después de jugar. Barrio está bien, ¿eh? El instituto también. A mí me gusta este barrio y este instituto. Hay muy buenos profesores, hay buenos profesores y todo eso. Los chicos son muy buenos y los compañeros de mi clase ayudan mucho porque yo no sé hablar bien español, por eso me ayudan mucho. Cuando algo no entiendo, me explican que es así todo eso. Y está, por eso me gusta este cole. A Barcelona hace 2 años y medio. El catalán y el castellano como es urdu y punjabi. En Pakistán hay dos lenguas, hay más, pero las que son famosas son urdu y punjabi, como aquí catalán y castellano. Hay cosas en común, hay cosas que son diferentes, hay cosas son que son iguales. Jugamos muy mal, no nos respetan. Que insultan mucho jugando y no hacen caso del capitán. Pues yo creo que la gente que no juega cricket tiene que jugar también, porque es un buen juego para jugar. Y así aprenderán cómo juegan cricket en otros países. Porque aquí solo juegan fútbol y nada más, fútbol y básquetbol, creo. Y cricket juegan muy pocos, muy poca gente, por eso yo creo que juegan cricket. Por eso pueden entender cómo juegan en todo el rollo. No, la vida de Pakistán es muy diferente de aquí. Es muy diferente. El cricket es lo mismo, es un juego como fútbol. Cómo juegan aquí, juegan en Pakistán.